años atrás, los egipcios adoraban a Osirio, un dios poderoso, al que todos respetaban. Hoy los años han pasado y Osiris sigue triunfando. Osiris dice adelante, ¡hey!, y nada lo detendrá. Todos bailamos, Osiris invita. Bien bobo eres si no lo imitas. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra y no sé cuándo venga. Carros, carros.